Coña y el Popey, Caracolicito, Bella Vista y Santa Rosa. Se me alegra el alma porque pronto voy a ver a mi cariñito que para mí es una diosa. Se me alegra el alma porque pronto voy a ver a mi cariñito que para mí es una diosa. Se encuentra mi diosa, de mi cariño. Se encuentra mi diosa. Zambrano.